dinosaurio, con todos los rayos loro, somos Turbo Mix AM. La nueva potencia en el norte peruano, Turbo Mix AM, más allá de todo. Más potencia, mejor sonido. Radio Turbo Mix AM 710, más allá de todo. Mejor sonido, Radio Turbo Mix AM 710, más allá de todo. El tremendo y gigantesco aniversario ha llegado. El feliz aniversario del complejo recreativo El Bosque en Alzamora, Miranda, Cajamarca. Sábado 22 de julio, gran campeonato deportivo para varones y vóley para damas, disputándose 5,000 soles en premios. 3 de la tarde llegan los más grandes artistas para retumbar el escenario en vivo. Pintura, pintura roja de Alejandro Zárate. Yo compro terneros tiernas, yo compro terneros. El rey de la salchicha en cacho. Martín Vera. Proyección Kansas. Bustamante Orquesta con todos sus éxitos. La entrada es totalmente gratis, gratis, gratis. Te esperamos en el complejo recreativo El Bosque. En Alzamora Miranda, Cajamarca. No faltes, paisita. Quiero servir con mi carrera y yo subí para atender. Luego salí de mi ingreso, allí entendí mi vocación. Y es que alguien que te ayude como yo, alguien que te quiera como yo. Examen de admisión 2023. 20 de agosto. 4 de la tarde. Muy buenas y 37. Noches, Perú. Una vez más en el escenario. El grupo del color de tu corazón. 4 de la tarde y 37. Mañana, sí, mañana. Feliz aniversario, complejo recreativo El Bosque. Ven y baila con Pintura Roja de Alejandro Zárate. Martín Vera. Bustamante Orquesta. Y muchos más. La entrada es gratis. No te lo pierdas. Y sigue el grupo del color de tu corazón. Fantasmita Willy, del flaco canariosaurio, con todos los rayos loro, somos Turbo Mix AM. La nueva potencia en el norte peruano, Turbo Mix AM, más allá de todo.